No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. 27 minutos pasaron de la 1 de la mañana. Hernán Javier Galar, uno de nuestros oyentes habituales, nos celebra la entrevista que le hizo recién Martín Pérez a Jimmy de Los Negretes. Yo no leo eso, celebra que suene Los Negretes. Bueno, las dos cosas. Y antes teníamos un mensaje de Freddy, vamos a honrarlo, de Freddy Alejandro Clark, desde Venezuela, diciendo que lo estaba escuchando y mandando saludos. Saludos entonces a nuestro oyente venezolano. Y ahora es el turno de Nicolás Furfaro. Llegó la hora. Llegó la hora más esperada. Es la hora de jugar. Palma, palma, no sé cuánto, algo así era la canción. Algún día me lo voy a aprender y le voy a contar acá en vivo por para favor. Todos los oyentes del futuro. Pero por el momento vamos a hablar de Banco Central, reservas y todas esas cosas aburridas, muy lindas para charlar a la 1:30 de la mañana. Tomemos el escenario primero. Las reservas del Banco Central cerraron hoy en 30.525.000 pesos. Bien. Un número muy bajo que marca... No, dólares. Dólares, perdón. Ah, que marca una caída de unos 14. Si no, sí era para preocuparse. Salgamos corriendo. Que una caída de unos 14.000 millones de dólares en lo que va del año. O sea, una caída estrepitosa. Venían en los últimos días subiendo un poquito, pero hoy bajaron 53 millones de dólares, a pesar de que el Banco Central tuvo participación compradora con 40 millones. Y entonces, frente a esta situación, frente ya al cambio de cabeza en economía, el cambio de cabeza en el Banco Central, están las medidas para tratar de ponerle un freno, ponerle un límite a las reservas, porque si bien el análisis del gobierno es que todavía están dentro de un escenario que no es un rojo intenso, algo hay que hacer para pararlas. En las últimas semanas lo que se venía haciendo es llevar adelante unas negociaciones con las grandes cerealeras y aceiteras para ver cómo lograr que metan más rápido y que metan más dólares al país a partir de la liquidación de exportaciones. Lo que pasó fue que el Banco Central lo que va a hacer es emitir una letra, o sea, va a emitir un papel que van a agarrar estas empresas, estos actores del agro, y a cambio van a dar los dólares, sí. Obviamente. Van a ser más o menos, la expectativa es entre 1.500 y 2.000 millones de dólares que se empiezan a suscribir mañana, y un ritmo de unos 400 millones de dólares por semana es la expectativa que existe. Cosa de con eso por lo menos mantener y que no sigan cayendo las reservas. Claro. No va a haber una recuperación, pero se va a mantener todo, por lo menos hasta que empiecen a llegar la plata, digamos, de las cosechas a partir de fines de febrero, ¿no? Claro, esto es lo último, lo que queda, es el objetivo, porque más o menos la expectativa es que quedan unas 10 millones de toneladas. Entonces, lo que queda, que lo terminen entrando, alejándose de la especulación de cuál es el ritmo de devaluación. Para esto, lo que hicieron fue atar el rendimiento de estas letras al tipo de cambio, a la evolución del tipo de cambio, y encima le sumaron un 4% de rendimiento, con lo cual, ante lo que podía ser una resistencia, lo que podía ser una negociación más difícil, las cerealeras y aceiteras van a estar contentas. Ayer, cuando se le preguntaban, decía que se le había comunicado, que ahora era a punto de analizarlo con abogados y financistas, pero se les dio todo lo que querían, al menos es la impresión que da al ver las características que tuvieron. Van a tener 180 días de plazo, pero pueden ser recompradas por el Banco Central a partir del día 90. Y también otra característica es que apunta al productor, porque el productor que tiene algo sin terminar de vender, sin terminar de liquidar, y ve que la devaluación se acelera, que en los últimos meses estuvo subiendo más fuerte el dólar, que hay un gesto de que se puede subir el techo de lo que era en principio la intención de devaluación del gobierno. Entonces especula para poder venderlo cuando el tipo de cambio le sea lo más conveniente posible. Al estar atado de esta forma, se evita este tipo de actitud dentro de los productores del campo. El dólar oficial hoy está en 6,29 y hay que ver cuánto es el ritmo de devaluación a 6 meses, pero el rendimiento es bastante interesante. Obviamente no se puede anualizar lo que fue en los últimos meses la devaluación. Hay que ver cuánto termina. Va a terminar alrededor del 20%. Hay que ver. Esos todos son números que tanto no nos importan. Pero lo que nos importa es el hecho de la negociación entre el Estado, las cerealeras, y la forma de convencerlos de que entren estos dólares al país sin especular. Otra cuestión es que no va a haber un mercado secundario de estos papeles, ya que se van a poder transferir solamente una vez, y la transferencia solo a otros exportadores o productores de la cadena de producción, o actores de la cadena de producción del servicio del sector cerealero y aceitero. Además, van a tener que estar obviamente anotados en todos los registros necesarios, y aquellos que suscriban y quizás estén anotados solamente en un registro, no sé, o el del Ministerio de Agricultura y no en el de AFIP, o en el de AFIP y no en el Ministerio de Agricultura, se le da de baja automáticamente. O sea que también la idea es fomentar que se blanqueen este tipo de actividades, digamos. ¿No? Obviamente. Evitar es una formalidad también, pero siendo un sector que es tan propenso, sí, a las estrategias, ¿cómo se dice? Una forma de tratar de evitar el pago de impuestos. A la matunga, al tongo, a la tramoya. Con lo cual, esto obviamente es una característica que suma. Ahora, lo que se verá, hay que esperar cuál es la reacción del sector privado. El instrumento se empieza a licitar a partir de hoy a las 15 horas. Por el momento no hay una fecha límite, por eso es que se espera que haya una entrada escalonada, que haya una entrada por pasos, y se habla más o menos de unos 400 millones de dólares por semana en las próximas semanas. Esta no es la primera vez que el Banco Central recurre a las cerealeras. Recordemos que en uno de los últimos pasos de la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central fue decirles, bueno, se les corta el financiamiento en el mercado local y tienen que volver afuera, porque las cerealeras lo que habían hecho era cambiar la estrategia, empezar a endeudarse en pesos en el mercado local y dejar de tomar crédito afuera, con lo cual entraban menos dólares y eran menos dólares que podía comprar el Banco Central como comprador del mercado, y también menos dólares que venían a cubrir la demanda que existe en el mercado. Entonces, eso es otro costado que también en los próximos, de acá a marzo, a abril, se tendría que terminar de cerrar por parte de la cerealera, ya que se empiezan a, ya hace un mes más o menos, se empezaron a vencer, a cancelar los créditos que tenían en el mercado local y empezarán a tomar deuda afuera, que pues es deuda a corto plazo, obviamente, pero son dólares que entran, son dólares que el Banco Central puede comprar y son dólares que vienen a quizás cumplir con la demanda, y cuando el Banco Central tiene que vender, aflojarle ese golpe a las reservas, porque si bien la caída de reservas está bastante atada al pago de deuda o a otras cuestiones, no sé, hubo baja del oro, lo que quieras, también un porcentaje interesante ya empieza a ser correspondiente al poder de fuego que usa el Banco Central para intervenir en el mercado, y en algún momento se te acaba. No son infinitas las reservas, sobre todo ahora que están cerca del piso de los 30 millones de dólares. Bien, queda claro. Entonces, y una vez más, ahí si no queda claro, no importa. Bueno, pero los niños están contentos del otro lado escuchando escuchar tu mi voz. Sí, tu voz los arrulla. Se duermen escuchando tu arro, mi sol, arro,